Debido a la ausencia temporal del Dr. Manuel, que se encuentra en alta mar al servicio de un pirata haitiano, este episodio ha sido grabado. En realidad, todos los episodios fueron grabados. ¿Qué sé yo? Hace mucho calor, y soy una computadora y la verdad, me estoy cagando de calor, y no puedo pensar bien. Hola, bienvenidos a todos. Este es el episodio 28 de Etcétera Podcast. Vamos a hacer algo muy loco. Bienvenidos, 28º episodio, señores. Pero imagínate algo muy extraño. Tan extraño que nunca antes te lo habías imaginado. Es difícil, yo sé que es difícil. Es difícil porque una vez que me lo imagino, me cuesta saber si antes lo había imaginado. O sea, porque estás yendo atrás para adelante. Porque la memoria es engañosa, ¿no? No. Es difícil saber si el recuerdo es propio tuyo o fue implantado por los comentarios ajenos. Como te pasa con tus recuerdos de la niñez. Bueno, hacé de cuenta que te pasa todo eso, pero que no es un recuerdo de la niñez, sino que es algo vivido de tu niñez, ¿no? Entonces, en ese momento no conocías muchas cosas que hoy conoces. ¿Cómo te hubiera impactado? Era una tábula rasa. Muy bien, me encanta. Me encanta, porque seguís con las analogías, estás afilado, ¿eh? En ese sentido. Entonces, imagínate cómo te hubiera repercutido si en ese momento de tu infancia te presentaban algo de hoy. Afilado como cuchillo de avión. No. Ya te, o sea, me acabo de dar cuenta que te estás proponiendo tirar una comparación a cada comentario que hago. Eso corre riesgo. Uno, no es una época para hacer un comentario acerca de un cuchillo en un avión. No, pero de plástico eso que te dan, que no corta un carajo. Pero ¿para qué va a estar? Sí, dale. Para untar la mantequilla, okay. Señora. Si el pollo te viene todo trazado. Dale. Pasta. ¿Qué me estás diciendo? No, básicamente nada. Hablando básicamente serio, nada de junio. De junio. Bienvenidos a todos, este es el episodio. Planteemos dudas existenciales. Escuchar, seguimos con nuestro programa, etcétera, el podcast que te da todo y no te pide nada a cambio. Está bueno, eso está bueno. Mentira, la pasamos pidiendo. Ah, vos querías pedir algo más encima. La pasamos pidiendo. Dejen comentarios, hagan propaganda, entren, bajen, suban. Exacto, sí. Mándenos y fotos, bueno, de sus gatos. Hagámoslo así, digamos, etcétera podcast. El podcast que te pide cosas. Que te pide cosas. El podcast que te da tarea. Como si no hubiera sido suficiente. Como si no nos alcanzara con que nos escuchen. Pedimos cosas a nuestros oyentes, abusando ya de su confianza, de su buena fe, de su participación. Pero eso hay que rescatarlo, somos un podcast participativo. Pero estamos mal acostumbrados porque nos hacen caso. Sí, eso nos Porque nos está funcionando. Eso nos mal acostumbra. Pero bueno, es el feedback, eso que alimenta, ¿no? Obvio, ya que no es el dinero. Pero vos qué preferís, Andrés, cariño, el feedback, o feedback. Dinero. ¿Qué cariño? Yo prefiero el feedback, pero que el feedback que sea abrace el dinero, claro. O sea que la, esta, claro, que venga y te diga, qué lindo lo que hiciste. Toma, cobra. Toma. Sabemos que este no es el camino, sabemos que esto es para divertirnos. Obvio. Y que después vos tendrás. Si no lo haríamos en serio. Vos tenés que ir profesional para salir a comprarte arbolitos de Navidad. Así cruzados, ¿sí? No grabaría sentado como cualquiera. Me pondría así una pose más señorial. Igual tu pose es bastante señorial, así en ropa interior. Ay, bueno, menos mal que tenemos el video. Qué boludo, qué boludo. Y hablaría todo así, una vez estas buenas noches, nos encontramos en etcétera y vamos a hablar con Rodrigo de Congreso, que nos dice: ¿qué pensás? ¿Qué pensás en las noches? ¿Podemos hacer encuentros de mujeres y hombres solos? ¿No? Estaría bueno. En las noches de Cataluña, tenemos a José Ramiro Berlasco, que nos... Berlasconi. Y Rosa María de Pamplona. Pamplona, muy bien. Bueno, y los cruzamos en vivo mientras se cierra la cámara. Los cruzamos en vivo, pasamos Barry White y todo así. Y Phil Collins. No, pero viste que esos programas de encuentros nocturnos, probablemente más que Phil Collins, pasen Jetem, tipo. Me imagino onda Lady Yo Red. Yo soy Moon. Ah, es verdad, contigo. Sí, sí. No lo había entendido, me sonaba a Rington. Monofónico. Otra vez no. Sí, sí. Tengo algo en el ojo, loco. Me gusta cuando repite el mismo tono. Vamos a mostrar. No, no. Sí. Yo mientras intento sacarme esto que se me metió en el ojo, que espero que no sea un bicho. Porque la vez pasada. Sí, espero que sea un estreptococo. La vez pasada. Y todos nuestros oyentes biólogos se están revolcando por el piso diciendo: este animal lo que acaba de decir. Si hay un biólogo que nos escuche, que nos mande un escupitajo por mail. Se los pido, por favor. Es más, les conseguimos trabajo. Si hay un biólogo en este momento escuchando, nos ocupamos de conseguirle trabajo. No creo que exista. ¿Cómo le vas a conseguir trabajo? Algo hacemos. Lo ponemos a investigar. ¿Pero trabajo o trabajo de biólogo? No. Yo dije trabajo. Tengo un trabajito. Hace un cultivo de la esponjita del micrófono. Le venimos dando. De hace 27 capítulos que lo venimos escupiendo de una manera. Mira, tenemos desde tu gripe del invierno. La gripe aviar. Van a venir del banco. Van a venir de Estados Unidos, del banco de gérmenes. Dice: queremos comprar el se nos coco, perdió, señor. La única de influenza del 1914 que acá teníamos. Hay una tipa de Nigeria aeruginosa. Sí. Este micrófono es lo único que puede matar la gripe aviar. Es este micrófono. Y es un secreto que tenemos nosotros. ¿Ustedes se acuerdan, queridos oyentes, de qué era la de MacGyver que yo trataba de tararear la vez pasada? No, la de MacGyver era bastante sencilla. ¿No era la de los Muppets? No, era una que yo tenía. No, la de los Gremlins. Tiré Muppets. Ah, Gremlins. Bueno, ahí va. Te sale igual, sí. Te sale igual, boludo. Te sale igual, hijo. Escuchate esta. No, no, no. Emocionado, encima vibra al mismo tiempo. Muy bueno, muy bueno. Bueno, no, bueno, no. Bueno, nada. Ahí va, Silencio, silencio. Vibra. ¿Qué hijo de...? Pará. Vamos a mostrar cuál es el efecto vibrador del que hablábamos tapando el microfonito del celular. Más gérmenes para la esponja. ¿Viste cómo sigue el ritmo? Es increíble. Es increíble. Y si no te quedó duda, también tengo, mira. No. Esta es la trivia de qué es esta musiquita. Nah. Igual la de MacGyver la rompe. Si alguien se quiere descargar el rito, puede escuchar, mira. Te digo cómo es la vía. Se descarga este podcast. Lo corta. Lo escucha en el minuto cuarenta y pico, 50, ya no sé. Sí. Le corta el trozo ese. Obvio. Lo convierte de vuelta a MP3. Lo pone. Y necesita, por supuesto que necesita un teléfono que reproduzca MP3 para escuchar un tono monofónico. Claro. Y después el problema lo va a tener con la vibración. Pero yo creo que si me compraron uno de esos teléfonos con super sonido, super surround. como son todos ahora, ajá, le ponga a propósito el... Y sí, tiene, pero de molesto nomás. Tiene onda. Es como el que se compra, el que tiene también son sordón y le ponen el teléfono viejo, ¿viste? El trrling, trrling. Y bueno, es lo mismo. Es como escribir en los que le ponían al MSN el sonido de la máquina de escribir cuando tipeaban. No, mi no. hermana tenía eso, me rompió la cabeza durante 3 veranos. No te puedo creer. Insoportable. ¿Se le puede poner sonido al Messenger de cuando escribís? Era con el ICQ, con el Mirk, una cosa así, pero el Dios. MSN lo hacía también. ¿Por qué? ¿Por qué? Soy pro la ausencia de sonidos en las interfaces. No tengo cuenta de MSN, no sé si sabías. Soy yo. Aquí estamos aquí en Etcétera, es que no, con un representante, con uno de los pocas personas que quedan en el planeta. Sí, sí. Por lo menos en el país, que no tiene cuenta de MSN. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Fenómeno. Estoy espectacular. ¿No te pasa que sentís a veces que tus amigos hablan a tus espaldas? ¿Sí? Que no sabes de qué están hablando al día siguiente. ¿Sabes qué? Me pasa eso a veces. ¿Sabes qué se me pasa? ¿Y no crees que puede ser porque, querido Ricardito, no tenés MSN? ¿Qué es eso? No me digas. MSN algo nuevo es una tecnología nueva que permite conectarte con tus amigos todo el tiempo. Me cago en la tecnología. ¿Por qué no me avisaron que salió el dúo para comunicarse con la gente? No. A ver si tengo que ir a la casa encima. A ver si me los tengo que cruzar. Che, no, realmente, porque encima lo que pasa después es que yo creo que las novelas del futuro, y por futuro me refiero a dentro de 2 meses. Eso está muy bien, eso está muy bien. En términos de lotería, o sea, predecir el futuro es. ¿Qué vas a decir? Nah, bueno, ya está. Y pones una expectativa frente a lo que voy a decir que no es. 2 meses hablar de futuro en una escala geológica sería imposible. O no, sería sencillo. Sí, es casi el presente. Predecir, no sé, por decirte. Comparado el plegamiento. El aparecimiento de los primeros organismos. Exacto. Unicelulares. A la actualidad sería. Al Homo sapiens, 2 meses es poco. De acá a 2 meses se sortean miles de millones de loterías. A eso iba. ¿Y por loterías te referís a...? Loterías de juego, ruletas de casino. Ah, sí, sí. Tantas, creo. ¿Miles de millones? ¿Cuántas dijiste? No, no sé si dije tantas. No, igual el otro día... La cinta, Gonzalito. La cinta. No se entiende. No, el otro día estuve en las páginas estas que hacen sorteos de ese estilo. Sí. Es increíble. Dicen, puedes participar en la de Canadá, en la de Canadá a la noche, en la de Canadá a la mañana, en la de Groenlandia, que tiene sitio en Canadá, en la de Alaska, que se hace jugar por Canadá. En la de Nueva Yolanda. Es increíble. Chami, ya, y participe en la lotería de Nueva Yolanda. Y si ya en los próximos 5 minutos puede participar en la lotería de Tanzania, que le regalan al presidente de Tanzania con una cuenta millonaria. En la lotería de Ruanda, que se llama. ¿Viste los scams de siempre te mandan el. La lotería de Ruanda, no creo que esté. Hola, mi nombre es Maguerti Maguerti. ¿Viste? ¿Nunca hiciste esos correos? Sí. Soy el heredero millonario de uno de los reyes de Lituania. No tengo dónde depositar mi dinero. Necesito. Si deposito mi dinero en el país, en su país, me lo van a robar. Necesito una... Por depositar mis 200 millones de dólares, le dejaría quedarse con 10. Espero que al agarrar esta transacción mándeme su número de cuenta, su número de DNI, su número de transacción social. A mí me llegó eso, pero me llegó por correo en papel. Por no me jodes. Postal. No. Tengo guardada la estampilla. Qué lindo. Escuchá esto. ¿De dónde? Escuchá, presta atención. ¿África? Presta atención. República Togolaise. Así se escribe. Te lo juro. Ah, porque tú eres francesa. República. No, pero así. República. Pero supongo. Sí. No sé cómo, porque viste que los países no se escriben como a nosotros nos enseñan. Esa es otra. Tipo Netherlands, ¿no? Obvio. República Togolaise. Togolaise. ¿Y en qué estaba? ¿En inglés la carta? Sí, en inglés. a tu obviamente casa acá. Sí, sí. Le mandé todos mis datos, toda mi cuenta, todo. Ahora tengo 15 millones. Y, claro, es por eso que te podés permitir hacer todos estos podcasts. Por eso tengo un... ad honorem. Un celular. Por eso tenés un celular monofónico. Monofónico, está igual. No, pero son buena gente los de Tobalaiza. Para no porque quiero... Quedamos en buenos tratos con los República Tobalaiza. Soy un rico de bajo perfil. El otro día estaba leyendo un artículo sobre millonarios que llevan bajo perfil, que son... uno podría decir que son ratas, pero... Son miserables, básicamente. Un miserable bajo perfil. Un millonario bajo perfil es un miserable. Acá y en donde lo haya leído. Pero seguí, seguí porque es interesante. No, no sé si era el New York Times o uno de esos diarios. El único que me acuerdo de la lista era el de IKEA. ¿Viste la marca de ¿sí? mueble? ¿Y? ¿Qué? ¿Qué? ¿IKEA? Oh, oh, oh. Participando por el chiste más fácil del año. IKEA, rankea, tercero y contando. Sigamos, sigamos. Debemos haber tenido uno más fácil. Sí. Sí. Bueno, el de IKEA, que me acuerdo que el tipo se llamaba, no sé, Larson IKEA. O algo parecido. ¿Qué tipo trabaja? Iba en su coche usado. Era como si el tipo fuera a trabajar en un escort. Iba, ¿viste? Viajaba en transporte público. No, el tipo tiene como 50 millones de dólares. Claro. 50 mil millones de dólares, no sé cuánto tendrá. Y te contaba que el tipo iba con su auto de que tenía 20 años. Tenía un buen auto, pero viste. Viejo, un usadito, que la casa lindo, no era gran cosa. Yo tengo un usadito. Seguro que va de 6 el fin de semana. El papel está bastante bueno. La chapa está un poco picadita, pero gas, anda. ¿Le puse gas? Sí, ¿sabes cómo tira con gas? Sí, lo mismo. Sí, a la velocidad llega igual. Un poquito más despacio. ¿Quién te apura? Sí, total. Te cagado aquí. 4 lo lleno y está. Déjese de joder, señor Ikea. Larson. Déjese de joder. Comprate una piti. Comprate un aeropuerto. Comprarnos a nosotros. ¿No te interesa un podcast en español? Sí. Por favor. Si nos está escuchando el Larson. Mirá que si no te tiramos abajo los muebles. Patrocinado. Mirá que son muebles de mierda. Son muebles que te compras. Mirá y que vos tenés que armar que solo. Te tenés ¿viste? Que armar. Bueno, en tu casa a mí no me rompas con que me toque armar el mueble. A mí un mueble me lo has armado, ¿eh? Y tengo más cosas no para decir. No, que pasa por la puerta. La típica. No, no, no, yo te digo algo. Vos tenés que comprar los muebles, los instalás sobre una losa y después construís tu casa. Le ponés una sombrilla para que no se moje en el transcurso. Es un sistema de construcción de adentro para afuera. Sí, sí. Pero o sea, básicamente. El cuerpo humano se. Sí, sí. Hacés un agujero. Hacés un agujero en el piso. El le ponés mosaicos alrededor. El universo se creó con ese método. Haces un agujero en el piso, le ponemos sacos alrededor, un inodoro arriba, cuatro paredes, un techo, tenés una casa. Sí, básicamente. Básicamente. Muy básicamente. Si puedo bajar la tapa y comer ahí, es fácil, tengo una casa, decís vos. Una casa, volvemos a la definición de casa y hogar. Una casa vas a tener. Claro. Un hogar también, si vos vivís ahí. Nah, el hogar es otra cosa. No hay calor de hogar. No hay calor de hogar porque no. Ponerle hay... calor de hogar, un baño es difícil. Sí, es difícil. Es un lugar inhóspito, por naturaleza. Sí, no, no. ¿Querés ver el examen complementario? Tengo. No. Tengo como 80 diapositivas para mostrar. No, no, no. ¿Qué estudiás vos? Sigamos. Sigamos. Bueno, y dentro de las noticias que tenemos usualmente. Para retomar nuestra última racha con estos seres del oriente, también conocidos como japoneses. Era más fácil y menos despectivo decirle japoneses que seres del oriente. Te digo por qué. Ser del oriente no, o sea, técnicamente no puede herir a nadie. No, no, aparte técnicamente todos somos del oriente, depende de donde lo miremos. Obvio. Nosotros también. No me vas a venir con que el planiferio se acaba después de Japón. Y mirá, eso le costó a varios. Siento las llamitas bajo mis suelas. Exacto. Ah. Noticias. Volviendo a nuestras noticias noticias de los individuos allí por donde cae el sol. ¿Vos por qué no querés decirle gente a alguno de estos sujetos? O... Mira, la gente que tiene. Que tiene. Yo me enteré. Último fetiche de Japón. Esto es verídico, Nahuel. Sí. Esto nada de mentira porque Andrés, todo viene de internet. Esto, lo esto que es en lo que lo si está en internet. Esto lo dijimos en el primer capítulo. Sí. Todo esto está chequeadísimo. Está chequeadísimo. O sea, nosotros leemos esta información, la buscamos en otro lado, la vamos a buscar. Mandamos a nuestro intérprete en japonés que llama, pregunta, consulta. ¿Tenemos? Si esto es real. Discúlpeme, pero realmente tenemos corresponsales a lo largo de todo el mundo. Exacto. Y cada información que nos viene de algún lado en particular, la nos comunicamos personalmente con esta persona. Y decimos, escúchame, ¿realmente es cierto? Es verdad que. Es verdad que se disfrazan de máquina expendedora. Y. Es verdad y que. Y tipo me... En tu país, India, los monos mataron al comisario de tu pueblo. Y dice, no, sí, lo a Jorge. Se lo comieron crudo. Se lo comieron crudo. ¿No es el día de hoy que camina la gente? Con unos palos con bananas, ¿sí? Porque ante la vista de los monos, las lanzan. Ahora, ¿a quién se le ocurre, no? Salir de la verdulería. Y lo lanzan, lo lanzan, el palo se clava lejos, los monos se van hacia el palo y vos tenés 3 segundos para correr para otro lado. De hecho, el otro día leí una noticia sobre dos niños, que. Noruegos, creo, o algo así, que el chico. Había zafado, le había zafado la vida a él y a la hermanita. Porque contra se un caso de máquina expendedora. Sí, en el bosque. Es muy buena, muy buena. Viene el mono a atacarte, máquina expendedora. Máquina expendedora. No entiende nada. Árbol. No entiende nada. No entiende nada. Se queda buscando cambio. La pregunta. Dice, no, esto no acepta billete. Solo con moneda. Solo no. Solo pago exacto, decía. No da vuelto. No da vuelto. Esta máquina de mierda. No da vuelto. Yo te. La cago a patadas igual a la máquina. Imagínate que tenés tanta mala suerte. Y como ya. Esto tiene máquina expendedora de tantas cosas, te pones el disfraz y resulta que es una máquina expendedora de banana. No. Bueno, depende cómo lo mires. Todos somos máquinas expendedoras de banana. Para el momento fino del. Quiero la regla. Y baratas. Sí. Sí. Y que dan vuelta. Lo mío es un apuntador. Es un non profit. Todo. Una organización no gubernamental sin fines de lucro. Es esta máquina expendedora. ¿Qué era? Ah, este chico. Y le salvó la vida a. Vos decís que el internet no sirve para nada. No. Que está mucho tiempo jugando a la computadora el nene. No. Pero tiene una función todo esto. Estos chicos se encontraron contra un alce o una cosa así enfurecida en la mitad del bosque. En los países nórdicos, en Escandinavia, o sea, no te voy a decir que es común, sí. Pero hay reportes de casos de venados, alces que atacan a personas. Uh-huh. Eso es verdad. Sí, sí. Te hice un copete, una introducción. Una introducción. ¿Qué más es común en Escandinavia? Que se haga de noche muy temprano, por ejemplo. Las medias gruesas. Que esté todo muy calefaccionado. Sí. Roxette. Me he olvidado de Roxette. No, nunca. Nunca. Ah. Never forget. Ava. Sí, pero era How Do You Do, ¿no? Sí, How do you do. Terrible do éxito. Yo, pero crecí escuchando a Roxette tarareando sus con razón, éxitos. Con razón. ¿Por qué con razón? Ahora me cierran muchas cosas. ¿Cómo como tu afección por los alces. Los muebles de Ikea. Los celulares Nokia. Los muebles de Ikea. Los Audi. Y yo te digo, un audio lomo, me quedo con el lomo. Perdón, perdonen mi ignorancia. Me quedo con el 147. Estos chicos se encontraron con el alce enfurecido. Y el niño. Primero, el alce se ve que apuntó a la hermana. Creo que era así la historia. Apuntó a la hermanita. Está a punto de embestirla cuando el chico empezó a hacer ruido. ¿Sí? A gritar. En noruego, ¿no? Por supuesto, ¿no? Alce, por acá, empezó a hacer. Respetuoso el niño, ¿eh? Porque en esa situación... Sí, sí, uno se podría tentar y decir... ¡Eh, boludo! ¡Eh, boludo, madre! ¡Alce, loco! ¡Mirá lo que tengo! ¡Mirá cómo me merné! Pero los noruegos no llegaron hasta donde están por perder la templanza en momentos difíciles. Nah. Estás loco. Nunca. De hecho, desde los vikingos que están muy serenitos. Entonces, el grito de alce, alce, ven para aquí, deja a mi hermana en paz. El alce, atraído por los gritos, deja a la hermana en paz. La hermana tiene la oportunidad de huir y el ata del alce hacia él. Cuando el alce se le viene encima, como para te saco la cabeza con los dientes. ¿Tú tenías un pañuelo rojo o algo de eso? No, no. Tipo. Un pullover rojo en todo caso. El chico se hace el muerto. Bien, astuto, ¿eh? Súper astuto. Astuto el escandinavo, ¿eh? El chico se hace el muerto. El alce va, lo obliquea un cacho. Dice, bueno, evidentemente ha sido una presa ya de otra persona. No voy a gastarme en morderla y eso porque es probable que esté en descomposición. Pero mirá el nivel cognitivo que llevan los alces para reaccionar. Sí, sí, es terrible. Él se piensa, el alce se pone así y dice... Todo esto en noruego lo pensó el alce. Por supuesto. Wow. ¿Vos no sabías que los animales piensan en el idioma, del lugar en donde... donde radican? Sí, sí. Bueno. De hecho, las ballenas vallartas que migran de... que migran de... Que van de un continente a otro, tienen un... Son políglotas. Son políglotas. Y no solo políglotas, sino que aparte saben dónde empieza la línea territorial, claro, de cada claro. país para empezar a hablar. Venían en otro. Hablando en español. Claro. Cruzan y dicen, bueno, ahora... Y lo que le dijo fue: acá está más fría el agua. Acá está más. Chica. Ven, chica, ¿para qué está más fría? Te estás comiendo todo el krill. No, pero es más. Es ese tipo. ¿Ahí qué dijo? ¡Liberen a Willy! Es muy sutil, ¿eh? Sí, sí. Pero sí, lo decía. Es como las grabaciones esas del más allá, que los tipos dejan la... ¡Ah! Oh, ¡qué miedo que me da eso! Deja, ¡por favor! Deja la grabadora en el rec, se van a dormir. Y al otro día dice... Escuchá y dice... Ve que dice... ¡Ah, la mierda! Se me frunce todo, ¿no? ¡Ah, me dice frunce! Se me frunce todo. El eje de la noticia, de estos noruegos valientes es que el chico, al preguntarle a los adultos, después de la policía, quien sea, tipo, che, ¿cómo fue que se te ocurrió que sos tan creativo para eludir alces enfurecidos? El chico dijo, obvio, lo aprendí jugando World of Warcraft. Porque obvio. En World of Warcraft, si sos nivel 3, no, la voz del Luis era. Porque en World of Warcraft, si sos nivel 3, 30, te tenés que hacer eso para escaparte de los poderes mágicos malos, de los ogros, no sé, o alces enfurecidos que habrá en el World of Warcraft. Nunca jugué a ese, al World of Warcraft. Yo tampoco hay que pagar, ¿no, güey? No. ¿Cuándo fue la última vez que jugaste algo que vine a pagar? No, ¿cuándo fue la última vez que pagaste algo? ¿Pagaste? Hace tiempo. Las empanadas, creo que fue. Seguro. La comida. Si hubiera, el que no. Yo postulo el Nobel del año que viene para el que invente cómo piratear comida. Yo. ¿Podemos hacer un premio nosotros? ¿Podemos hacer un premio? ¿El etcétera de oro? Y Nobel era un señor. Sí. Es más, no sé si recibió algún premio. ¿Qué hace? No, tan importante no era. Inventó la dinamita nada más y listo. Le agarró cargo de conciencia y entonces se armó lo. Dijo, bueno, cuando me muero toda la plata que hice vendiendo dinamita, matando a gente por el mundo. Podemos pagar un premio. Bueno. Podemos hacer el premio, uh-huh. etcétera. Sí. A gente que invente cosas que nos sirvan a todos. Gente que se caiga del renglón. Claro. Es el etcétera. Exacto. Gente que ha hecho logros este año. Fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. y otros. A los otros le damos el premio. Por ejemplo, el del Water Hobo. Es el huevo, el etcétera del huevo del año. Claro. Hay que buscarle el premio pastel, no sé cómo le quiere decir. Mejor proyecto innecesario del año. Es. Exacto. El Water Hobo. Water Hobo, pero ranquea. De una. Mejor local, la peluquería polaca. Sociedad más paranoica, no, sociedad no. La mujer más paranoica, la que inventó las. Disfrazarse de máquina expendedora. Bueno, y así podemos seguir, ¿no? Podemos hacerlo divertido incluso. Va a ser difícil, Nahuel. Va a ser difícil, sí. Por lo pronto tenemos que conseguir quien pone la papa, ¿no? Tenemos que conseguir que Ikea se ponga las pilas. Bueno, todo esto había salido por los fetiches de los japoneses. Así nomás te tiro rápido. Pará. Que este pibe se salvó porque en el World of Warcraft tenés que ser el muerto para que te salga. ¡Wow! Mira vos. En Japón está el fetiche ahora de las chicas con parches. Sí. Ortopédicos, como si se hubieran lastimado el ojo, como si se hubieran cortado el brazo. Sí. Como si hubieran sido víctimas de algún tipo de accidente. Qué lindo, ¿eh? A mí la verdad que no me gusta. Obviamente cuanto más jovencitas mejor. Sí, pero... O sea, la cosa es así. Estos seres del oriente... O sea, están con mujeres que se disfrazan de... lesionadas. Uh-huh. O sea, se ponen vendas, parches en los ojos. Así es. Yesos. Uh-huh. Muletas. ¿Por qué no? Ya que estamos en la enumeración. La fingen de la fingen de lastimadas. De, me lastimaste, realmente. Que venga que te ha vendado, pero en mitad del abdomen, más o menos. La tenía que haber mordido un cocodrilo para ti. Sí. Qué interesante. Víctimas de tiburones. Realmente esto no sé a quién puede llegar a motivar, No es a divertido. Los japoneses, evidentemente. Sí. Pero no, mira cómo está, dejate de joder. Qué pocas cosas que pasarán por ahí, ¿no? Pero ¿por Japón? No sé, porque no me imagino. Bueno, no hay más fotos, sí, no sé. Estaba bajando muy emocionado por la página, pero no hay más fotos. ¿Vos crees que esto es producto de una... de una bomba? No. ¿Sobreexcitación o una subexcitación de parte de los japoneses? No, la verdad no lo sé. Nunca tomé sake. Nunca comí tanto arroz. Nunca comí arroz tan pasado. Nunca comí tanto arroz. Nunca tomé el vino tan caliente. Y bueno, y como para... esto me hace acordar a la verdadera, pero que esta sí me moría cuando la leí, que habían arrestado a un tipo de 26 años, Yoshiro Sumiyama. ¿Por qué lo arrestaron? Lo arrestaron por escupir a colegialas café caliente desde un auto. A ver, el hombre. Imagínate pronto. El hombre viajaba en su auto cuando se cruzaba con una mujer. No sé si manejaba chica. Otro. Bueno, sí, capaz tenía. Capaz que chofer. Tenía un cómplice. O capaz iba en taxi. Decía. Capaz en taxi, no, dice. Siga esa colegiala. Sí. Bueno. Y ya iba cuando, con el expreso. Iba cuando, haciendo buche. Asqueroso. Y cuando se acercaba a la colegiala. La colegiala desprevenida en bicicleta. Le tiraba café. El spray de café. El spray de café en la cara. Ahora, este es feo, pero es pelotudo de parte del tipo que de tarado. Porque no es. O sea, a vos está bien, te escupieron, pero no es ni la primera ni la última que te van a escupir en la vida. Y el otro, ¿qué logra escupiéndote café aparte? Yo voy a leer la noticia. Un hombre ha sido arrestado en Japón por. Por llevar a cabo 5 ataques de escupir café en colegialas que iban a pie. ¿Te pusieron el nombre del caso? Porque eso es muy divertido. Sí. El loco de café. Sí, el loco de café, seguro. En todos los ataques, él le copió café por la ventana de la cosa, en las caras de las chicas, antes de salir rajando en el auto. ¿Sí? El escupidor, que fue apodado por la prensa como el hombre café bucaque. Ah, pero qué creativo, che. También dicho así, por los locales. Hombre café bucaque. Sí, coffee bucaque man. Llevó 5 ataques hasta el final de octubre. Todas sus víctimas fueron chicas del bachillerato, ¿sí? Usando sus tradicionales uniformes marineriles que tanto se utilizan en Japón. Y el último ataque tomó lugar acá el 7 de diciembre, cuando una chica de 6 años, a la cual fue escupida, fue capaz de recuperar sus sentidos suficientemente rápido para de la cafeína. Sí. O de los ojos ardientes que se agarró la mano a lo Beetlejuice, ¿sí? Como para llegar a ver la placa del auto, la chapa del auto. Este tipo de un tarado. ¿Qué tarado? Encima con la chapa. Y el número de la licencia del auto y memorizarlo. Esto llevó al arresto. Pueden hacer un sudoku en 30 segundos, no te van a memorizar una placa del auto. Hacen el Rubik en, no sé, 2 minutos a los 7 años. Bueno, yo imagino la mina. Iba caminando por la calle. Y me pedí una lluvia de café caliente en la cara. Y dice: no, no, Dios mío. Sí. Por Buda. Como tengo que sacarme este café de los ojos para memorizar rápidamente la placa de mi agresor. Por lo menos me había preguntado, ¿viste? ¿Vos qué sabes si a mí me gusta el té? Capaz si prefería con leche. Si vendo mi ropa interior usada en la maquinita, ¿cómo me va a molestar que me ocupan café? Sos un amateur, le dice. Bueno, este señor de 26 años lo agarraron, que admitió atacar a las chicas. Sumiyama le dijo a la policía que estaba muy irritado después de haber sido dejado por una mujer y llevaba a cabo estos ataques como una forma de despegarse del estrés. Despegarse del estrés escupiendo café a las chicas. A las colegialas japonesas. Es una forma... Es una beta. Lo podemos ver como un negocio. Sí, bueno, no sé. ¿Te parece abrir una franquicia? En un spa lo podés hacer. ¿Viste que en el spa el estrés, todo está bien? En el spa te está... No, no, en el spa lo podés promocionar al revés. Podés decir: reciba el spray de café caliente. Y yo estoy seguro que las mujeres van a estar contentas diciendo: ¿más? No sabes qué bien que me hizo el spray de café caliente en la espalda. Yo ya me estoy imaginando cómo lo diría en el folleto. Sí, sí. Propiedades antioxidantes de la cafeína. Reciba de la natural. No, reciba artesanalmente una lluvia delicada y templada de exquisitos aromas cafeínicos. Con las propiedades adelgazantes del café. Ahí ya está. Ahí se extraídos de la selva propia de Camboya. Directo desde Colombia. Sí. En una mezcla perfecta de café nepalés y colombiano. Le ofrecemos. Queda por usted. Porque el café. Viste, a mí me encanta cuando en todas esas cosas que son o adelgazantes o lo que sea, agarran una propiedad que tiene el elemento, probablemente vía otra vía. ¿Sí? Claro, y la usan por ejemplo. Perfecto, perfecto. El café te pone medio al paro, digamos. Es energizante, ¿sí? Entonces, me encanta, te inventan una crema de café que te y pone te dice loco. No. Eso sería casi lógico. Te dicen, no. Te energiza la piel. Claro. ¿Entendés? Y dices, ¿qué tiene que ver? Pero si somos ignorantes, ¿cómo que tiene que ver? Es como criticar al chino que hace el árbol de 1.40 m cuando vos también te agregas centímetros. O sea, es lo mismo. Te dice, así su piel estará energizada y vigorosa. Y ¿qué es una piel vigorosa? Pero pará. No quiero que baile mi piel. Imagínate que estás quieto y la piel está vigorosa. Bueno, pero pará, ¿ahora no viste el boom de las cremas de vino? No. Bueno, hay un boom con cremas de vino. Me jodés. No. Bajo excusa de... Hay un estudio del año... Ponga alegre a su piel. 90 y pico. acerca de las propiedades antioxidantes del vino. Uh-huh. En realidad era tinto, cabernet sauvignon y... O sea, era bastante hinchapelotas el estudio. El tema es que le buscaron el... Sí, era así. Le buscaron el sentido... No venía con el resumen, digamos. Te rompió las bolas. No. No, bueno. A lo que voy es, le buscaron la vuelta a todo eso para hacer una movida. Obvio. Ahora las cremas tienen los antioxidantes del vino. Entonces se pasan. Es un asco. Bueno, ¿no lo viste con el chocolate? No. Ofrecen masajes con chocolate. Me jodes. No. ¿Qué pasa? Que el chocolate es rico, nada más que eso. Y como es rico, te lo pasan por la piel, como que te va, no sé, te deja la piel más suave, ¿no? Todo mentira, obviamente. Bueno, el ejemplo por excelencia de todas esas sandeces es la crema de baba de caracol. La baba. Que en la propaganda te dice que el caracol regenera su caparazón si lo pisas, cosa que yo nunca vi. Claro. Pobre caracol, que he pisado. Accidentalmente, por supuesto. Yo soy el que no mata a las hormigas. Chapelo. Entonces te hacen esa. Esa, viste. Si, es una analogía de primer grado. Es una analogía de primer grado. Entonces, si el caracol vos agarras y cuando le pisas las cosas. Pensamiento mágico, eso es lo que quise decir. No, si el caracol cuando vos le... Todo déjame, esto explicado no, con una animación. Ya sé que sale el año que viene. En una dimensión. Ya sé que tenemos que sacar nada. La crema de sangre de lagartija. Viste que la lagartija si le cortás la cola crece de vuelta. Bueno, crema de sangre de lagartija. Ahí está. Vos te la pones y nunca vas a perder un miembro. Bueno, hagamos una cosa. Todos nosotros dos. Y todo nuestro público. Todos nosotros, todo nuestro público, sí. Nos quedamos callados la boca. ¿Entendés? Hacemos una especie de gran Truman Show. Hacemos una apuesta entre todos nosotros. Ah, sobre esto de la crema. Sobre la crema de lagartija. Sí. Y salimos a venderla. Armamos un sitio todo. Y no llenamos de plata. No sé si plata, pero analizamos las repercusiones. No sé si plata. Mirá lo que está ganando el salame ese del Review Fast Fast. Bueno, ahí está. ¿Cómo se llama? Y quedó más linda que nunca. La famosa. Mi nombre es... ¿Cómo se llama este tipo? Yo me acuerdo que ha sido 24 libras. Más vendido en Argentina y todo Latinoamérica. Para, ¿cómo es? Gurú de baja. Sí. Gurú de... Y me acuerdo que te trae a la famosísima modelo Marcela Brane. ¿Cómo es que se llama, boludo? ¿Cómo se llama el chabón de Review Fast Fast? En la novela Dos Mujeres y un Camino. O y un Destino era. Dos Mujeres y... Bueno, no sé, ¿cómo era tu plan entonces con la...? Hacemos eso, hacemos la crema de sangre de lagartija. Sí. No le ponemos sangre de lagartija. No, es... La... Le ponemos nada, le ponemos ketchup. Y decimos que tiene sangre de lagartija. No, pero ¿cómo le ponemos de nombre? Algo con reparador, ¿cómo sería? La Jarticrem. No, 2000. ¿Viste? La Jarticrem 2000. Oh yeah. Well, the temperature's dropping and again I'm all alone out walking tonight. I used to have a spring in my step, but now something is missing and I know it's not right. Last year I was good and oh jolly Saint Nick was true to his word. I was the top of the list of all those who were blessed, but this year I don't know. I give back those toys and gadgets and knickknacks that he left under the tree. Don't need the sweater and the jacket and the eggnog, I've had it and it's no good for me. This year I've been thinking that I don't need a thing you could hide in a box, it's true. 'Cause all I want for Christmas is some hugging and some kissing from you. I'd give up my iPod shuffle or my BlackBerry. I don't need to make any calls. No, don't need my sling box, baby. You could call me crazy. I don't watch it at all. The magic bullet, the toaster, or the thing that makes the roast beef I saw on TV. Or my brand new Fender Telecaster. It don't mean nothing to me. No, I give back those toys and gadgets and knickknacks that he left under the tree. Don't need the sweater and the jacket and the eggnog. I've had it and it's no good for me. This year I've been thinking that I don't need a thing. You can hide in a box, it's true. All I want for Christmas is some hugging and some kissing from you. Yeah, you know what to do. So come on, baby, don't leave me blue. And I'll be here. Let's start something new. Yeah. Give back those toys and gadgets and knickknacks that he left under the tree. Don't need the sweater and the jacket and the eggnog. I've had it and it's no good for me. This year I've been thinking that I don't need a thing. You can hide in a box, it's true. 'Cause all I want for Christmas is some hugging and some kissing and some squeezing and some loving and some sweet turtle doving. All I ever wanted on my Christmas morning was you. Christmas is you, baby. Ponerle unos nombres a los artículos de Praguet es como las cajas de los Windows, ¿viste? Sí. ¿Qué dicen? Sí. Windows 2000 Ultra Pro Home Family Edition Plus. Now Plus con Office. Esto sí. Esto es la super ultra Lagartigen 2000 seguro. Para empezar nomás. Plus. Sí. Y si llama ya. Y le damos dos. Pero cuando le dan dos, a mí me causa mucha gracia. Porque decís, bueno, ofertón, voy a instar una después que se me acabe la primera. Pero me encantan cuando vos llamás, pedís la tarjeta y dice, y de regalo se llama ya, le damos la tapa de la tarjeta. Sí, bueno, son cosas que no podían funcionar. Cosas que seguro que venían con la cosa. Te compras una licor, te dice, y si llamo los próximos 5 minutos, le damos el envase que la contiene. Vos decís, ¿dónde pensás que lo licúe si no me das el contenedor? Es increíble. Es increíble. Dice, el mágico set de cuchillos que consta de la cuchilla mágica y la tabla para cortar. Y si llega en el próximo minuto, le damos los otros cuchillos. Claro, y empieza, le damos el tenedor, le damos la cuchara. Le damos el cuchillo para pelar pescado, el cuchillo que corta fiambre solamente. Y dice, che, pero cuánta cosa que regala. Qué buena que es esta gente. Hay que llamar ya. Hay que llamar ahora. Llamar hay que ahora. Llamar ya. ¿Cómo controla el que llama ahora? ¿Cuándo pasó el comercial? Es imposible eso. Es imposible. Estamos. La televisión de futuro llegó y nadie nos avisó. El gran hermano está aquí, Nahuel. Saben qué estás viendo en cada momento, en qué canal y qué estás a punto de comprar. ¿Qué me estoy agarrando en este momento? Estamos siendo filmados. Y eso hace sospechar de todo esto. Así es. La Lagartigen. Entonces todos nos callamos la boca. La Lagartigen. Largamos la Lagartigen. Sí, a Paul. Y vemos qué pasa. Yo creo. Y vemos qué pasa. Si ahí viene algún dormido y se la compra, se la vendemos, se la mandamos a domicilio con una cámara. Yo creo. Quiero verle la cara pasándose ketchup por la piel. Saquemos ya la Lagartigen. No, no, no. Pero posta que todos nos quedamos callados la boca. Obvio, obvio. Listo. Y no te quiero ver mañana mandando un che, hagámosle. No, silencio. Nos manejamos por los medios que nosotros conocemos. Los medios que nosotros conocemos. Apoderémonos de los medios de todo. Todo. Agarramos de las medias de todo. Uno de cada par. Y que la gente se vuelva loca. Como cuando pasó con el lanzamiento de los multimedias. Ah, eso fue muy buena. Eso, los multimedias. No sabía la historia. No. Tuvieron avalanchas de pedidos de soquetes. Ajá. ¿Qué tal? No, en serio, no es un chiste. ¿Eh? Están los datos. Ajá. Bueno, pero una compañía salió como multimedia. Sí. Pero no es tan interesante, ni siquiera tan divertido. Parece justo para el programa, Nahuel. No. Y salieron avalanchas de pedidos de... ¿De medias? De medias. Dios mío. Fue... Eso es como mandarle pedidos de papas al Vaticano. Sí, yo no te entendí mal. Llegué al número 2 con ese. Detorné tu chiste. No, estuviste bien. Estuviste bien. No sé si se me hubiera ocurrido tan rápido algo así. Ahora déjame pensar. Gracias, boludo. No, estuviste muy bien, chabón. Estamos cerrando el año, pues bien arriba. Obvio. Bueno, gente, ponos que comentás un poco cómo cerramos este año. Ya salimos con la Lagartiple, ya no me acuerdo el nombre. Lagarticreme 2000 Extra Home Edition Plus. Ahora va a tener que ser 3000 porque el 2000 ya pasó. Es verdad, ¿cómo le ponemos? Quedó súper viejo eso. Porque ponerle 2010 sería muy próximo. Sí. Y 3000 es demasiado. Y 3000 no llega, no. O sea, a mí no me vengan. 3000. No, yo con el 3000 no voy a estar. Ahora, ni mis nietos. Así que no me vengan con 3000. Eso es lo mío, te nos cagaron. No tenemos más años push, no, para pero poner. Diga, Millennium fue un Millennium buen nombre. Estuvo, Millennium me dice. Millennium fue un buen nombre. 2100 es feo, suena feo. 2010 tiene por lo de 2000, la segunda parte de 2001. 2010 es el año que hicimos Contacto. No sé, pero no me suena así muy odisea. 4000. 4000. Sí, ¿por qué no? Y si más que todos los demás. Un número, no. Ah, no, es buenísimo. Si pones un número muy específico, la gente piensa que es más serio. Por ejemplo. No, pero le ponemos letras en el medio. El H28. Claro, sí. La Garticrem. Y se la complicamos toda. U320. Ahí está, vale, ahí está. ¿Tenés? Con protección V. Entonces, mientras se te regenera el brazo que perdiste jugando al póker, los dedos que perdiste por hacer joder con la mafia, ¿sí? El que va creciendo te lo va protegiendo los rayos solares. De hecho, el que te crece. Te queda protegido de por vida, siempre está sin broncearse. Se nota que el que usó la Artigre porque tiene un brazo blanco y un brazo negro. Tiene el famoso efecto de brazo de taxista. Genial, me hiciste acordar a la impresora de células que salió esta semana. Salió una impresora de células. Hoy, en etcétera ciencia. No. Me faltó chequearlo con el instituto de. Ciencia y técnica en Massachusetts. No quiero decir la fuente porque es confidencial todavía hasta el momento. La cuestión así es: están probando con células, ¿no? Obviamente. Uh-huh. Ya están al nivel de. Obviamente, pueden estar probando helado, Nahuel. ¿Por qué pones obviamente después del verbo probando? Porque dije. Por con células. Porque dije células antes, por eso le digo. La cuestión, lo que quieren es inventar una incubadora. Uh-huh. A la que le pones una célula y te reproduzca un órgano, ¿me explico? Uh-huh. Así de loco. Y bueno. Técnicamente, entonces, si se puede hacer eso, ¿no se podría hacer un tipo entero? ¿A la larga? A la larga, sí. A la larga, sí. Es muy extraño. Hay unas técnicas monoclonales únicas que son desconocidas para el resto del mundo. Uh-huh. Además, probablemente sea mentira. O sea que vos crees que la conciencia está. La cara que me pone. La vas a tirar un imposible. O sea, que la conciencia, ¿sí? Sí. Ese sentido que tenemos todos de tener un alma, un cuerpo. No me hables externo, de alma. Y ¿sí? No me hables de alma y. Es puramente y biológico. No, realmente no lo sé. Si supiera eso, mi podcast se dedicaría a otra cosa. No me darían miedo los mensajes en los cassettes. En los cassettes, eso, así es. Porque tendrían un sentido, uh-huh. Para un lado o para el otro. Sí, sí, sí. Para un lado o para el otro, como lo que hacía Yuya. ya está, no sé. No es que no te puedo poner serio por dos minutos. No, tal ¿qué? Tira tu disclaimer, a ver, ¿cuál es el tema? Ninguno, si sabes. Te molesta, es. Lo creo. Digo que yo agarras una probeta, si puedes agarrar y armar y hacer un tipo de pieza a cabeza, nada más que imprimiendo una célula y dejando que se reproduzca. Uh-huh. La pregunta era: si finalmente esa persona tiene conciencia o te va a quedar una especie de envase vacío, es un flaco que tiene todos los componentes biológicos necesarios, ¿entendés? Empíricamente, o sea, tendríamos que aplicar para, o sea, si queremos saber la respuesta tenemos que aplicar el método científico. La única posibilidad es hacer la prueba. Acá tengo un gato. A ver. Y bueno, un gato para empezar. Se han hecho cosas peores. Lo podemos usar para probar el lagarticrem. ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que ahí le afeitamos un poquito, le sacamos el pelo y le mandamos lagarticrem. ¿Lagarticrem? No, ¿qué le cortamos primero? Qué divertido que alguien se la compre la lagarticrem. Qué divertido. Vamos a sacar, hacemos la propaganda. Dale. Dale, cerramos el año entonces. ¿Cómo vas a cerrar el año? No, la cosa es así. Stockings be hanging tonight if Christmas was make believe. Cerramos el año profesional más o menos como se puede, listo, nos alejamos y por unas cuestiones viajo, ¿no? Salí de gira. Me voy de gira, qué grande. Y voy a visitar a ¿quién vas a visitar? A Santa. Voy a visitar a Santa en a Duncan's. Voy a visitar a Santa en Estados Unidos. Muy bien. En realidad no voy a visitar a Santa, espero que Santa me visite a mí. Porque realmente yo lo vi a Santa más de una vez. ¿Lo viste a Santa? Yo lo vi a Santa. ¿Cuándo lo viste? Más de una vez. ¿Cuántos años tenías la primera vez que viste a Santa? Y no me acuerdo, pero desde los 3 años que veo a Santa, creo que todas las navidades, si me pongo a pensar. No, no, o sea, vos no sé lo que debes, te vas a dormir. ¿Por qué los yankees se van a dormir? ¿Ves que no hay que irse a dormir? Hay que quedarse despierto. ¿Cómo yo dice? No puedo el que madruga. Yo no puedo entender la idiosincrasia de una cultura en la cual los nenes se van a dormir y a la mañana siguiente su árbol de Navidad está lleno de regalos porque viene un gordo por la chimenea y le deja los regalos. ¿Cómo te dormís? Imposible. ¡Imposible! ¿Cómo estás todo el tiempo espiando? Es mucho mejor la nuestra, que ni se gastan. Exacto. En decir, en explicar cómo. Igual, golpe dicen, igual si. Che, qué raro que están todos ahí. Tipo, ah, porque vino Papá Noel antes y sí, me lo dejó. Claro, me lo dejó después. Igualmente. Nuestro Papá Noel es una especie de FedEx vestido de rojo. Es como que en algún momento el día pasó. Pero y dejó los regalos. Que todo esto ocurre y en abajo del árbol hay una PlayStation 3. Claro, sí. Es imposible dormir. Es imposible. Yo no puedo creer. Imposible. Imagínate si. No, yo no solo no creo dormir porque varios van a mandar el comentario diciendo no, es que no dormimos. Están atentos a eso. Pero. O no dormíamos cuando éramos más chicos. El mensaje que a nosotros nos llega no es ese, ¿eh? No es ese. El mensaje que nos llega es. Yo no creo cómo nos sabotean más. La pijama, me acuesto porque mañana vienen los regalos. ¿Sabes que sabes qué les dicen seguramente? Que si no se duermen no viene. No viene. Ajá. Y que realmente es así porque. Hasta que la operación no sea segura, no se lleva a cabo. Igual no puedo creer la cantidad de tiempo que le estamos dedicando. A que decís que vas a viajar, dijimos, a Estados Unidos. No, a Santa. Ah. Porque dijimos. No va a ser el episodio. No vamos a tener. El episodio navideño lo dejamos para más adelante, pero. Es así, Santa se lleva todos nuestros deseos. Bueno. Bien. Es que nos dio no, tanto. No creo que vaya a haber episodio navideño propiamente dicho ya a esta altura. No, yo. Tené fe, Andrés. Tené fe. Confía en la Navidad. Volvete a ver esa película que te gustó. Sí. Haceme caso. La de Skrull y el coso. No, yo te decía la de... ¿El fantasma de Navidad? Yo te decía la del el expreso polar. Pero bueno. No, a mí me gusta la del tío rico, que es avaro. ¿La del tío rico? Sí, el fantasma de la Navidad. La versión de Disney con los patos Donald del cuento de Dickens. Ah. El tipo que es avaro y no quiere cantar, entonces aparece el fantasma y le muestra la tumba del mío. Pero pará, el expreso polar es de Dickens también, ¿o no? No, el expreso polar no es de Dickens. ¿Seguro? No, es moderno el expreso polar. No, es un libro. Cuento. El libro. Me parece que no, me parece que no. ¿Seguro? Bueno, lo cortamos también. Edit. No sé, tenía la idea que era. No, es un floco más moderno. Bueno, ¿por dónde vas a estar? Voy a estar por. La ciudad es bebé. Voy a estar por la costa este. Ajá. Voy a estar en Nueva York, New York. Uh-huh. En Boston. Uh-huh. En Philly. Pero en Philly casi que nada, Casi la veo de la ventanilla. Casi que nada. Y en Washington. En la capital del imperio masón. Al filo de Exactamente. Vamos a estar, bueno, con la comitiva y todas las reuniones estas que veníamos. Uh-huh. Prometiendo. Empezás por Nueva York, por las Naciones Unidas, ¿no? Claro. Y después, bueno, lo que es todo. ¿Vas a hablar de las Naciones Unidas, Nahuel? No. Pedí que no. Es que no quería. Ni humilde que sos. Te invitaron por el Lagarticrim. Quieren analizar. Quieren analizar nuevas reglas ortográficas en el español. Orales. Nuevos paradigmas en la oralidad española. Y yo no podía viajar, pero bueno. Y mandamos a uno de los representantes, ahí se tiene que ir a cuidar el rancho. Me dijeron, te invito a la Universidad de Letras. Yo no puedo creer que alguien vaya a la universidad para aprender letras, les contesté. Y me dicen, pero esto es importantísimo. Pero yo los aprendí a los 6 años, señores. A la J. Claro. ¿Cómo me pueden dedicar tanto tiempo a las letras? Pura y llanamente. Y después me explicaron que no, claro. Que después se divertían con otras cosas. Después se hacía la especialización. Lo que querían eran. O sea, signos de exclamación, acentos y. O sea, vos investigás algo, es para desentrañarlo, no para hacerlo más complicado. ¿Me explico? No, es para hacerlo complicado. Bueno, que entiendan poco y que, poder publicar cosas. Hay gente que investiga cosas para complicarlas. Claro. Bueno. Nosotros, psicólogo, por ejemplo. Nuestro comando. No te creas. Porque la mente es el lugar más intrincado. Uh-huh. Al que podemos llegar a conocer. Porque lo investigamos con qué. Con eso mismo. O sea. ¡Es increíble! ¡Es la película! ¡Es la película! Entramos en otro ciclo. En otro ciclo mental. Es un círculo vicioso. Qué vicioso. La mente dentro de la mente. Qué vicioso. La mente de la película. Es la mente que analiza la mente de otra mente. Hola, soy una mente. No, estoy dentro de tu mente. Voy a explotar. Soy un loco que está dentro de tu mente. La mente. Estoy usando la mente para analizar la mente que analiza la propia mente. Hola, señores. Soy la mente. Soy tu mente. Úsame para analizarte. Más bacterias para nuestro micrófono. Sí. Apestemos el micrófono. Este es como aquel capítulo de Futurama en el cual crece, o en el de los Simpsons, que crece un universo en el en el cultivo de Lisa. No me acuerdo de ese capítulo. Entera. Para, ¿es de la temporada 16 para adelante? No, es de la temporada 14 o en el episodio 27 después del 8. ¿Es cuando Homero tenía la voz original? Ahora sí. Y Apu es cuando. Cuando ¿no Apu te acordás de ese episodio? Déjate joder. Que crea una sociedad en un cosito para un proyecto de ciencia. No me acuerdo. Bueno, hay uno en Futurama también que le crece un planeta a vender en la panza. Bueno, eso va a crecer en nuestro micrófono. Pará. Y si nosotros somos una espora dentro del universo de la masa, Y si nosotros estamos metidos adentro de un universo que está a lo largo de las estrellas y después de las galaxias y después de los cúmulos de galaxias y después todo eso termina siendo encerrado todo en un átomo de adentro de un micrófono de un universo más grande que nosotros. ¡Qué loco! ¿Podemos investigar eso y escribirlo? Nuestro universo, el Big, lo que nosotros llamamos el Big Bang, ¿habrá nacido del escupitajo de un podcaster en un universo mayor? No, es más fácil que eso. Es un penal mal pateado. El Big Bang es un penal mal pateado. Eso pasa cuando la persona que va a ejecutar el tiro penal con sus botines patea la tierra. Ahora te falta ser conocido nada más, Nahuel. Porque si no, ya es una cita eso. ¿Cómo el Big Bang es un penal mal pateado? Nahuel Arde. Sí. ¿Entendés? Exacto. Lo que pasa es, yo soy una cita célebre. El jugador de fútbol patea la pelota. Uh-huh. La pelota sale dirigida hacia el arco, pero mal dirigida. El jugador levanta tierra del suelo y esa tierra vuela por el aire. Universo. No es más fácil decir que no iba dirigida, que iba dirigida, pero mal dirigida. No, porque te explico una cosa. Errarle al arco es difícil. O sea, lo difícil es cuando no estás pateando el penal. Convertir. No. Claro. Cuando no estás pateando el penal, ver el arco y ves el arco que tiene 14. ¿Cuánto mide el arco de? Sí, no sé, 14 por 3. Mucho mide. 8 12. Metros, sí. Y si, ¿cómo le vas a cerrar un penal? No, muy menos. Te quiero ver patear. Debe ser como 8 metros. Sí, 8. 3 por 8. Te quiero ver patear un penal. ¿Qué sentís, hermano? Pelotudo. Es un clásico. Vos vas a patear en un entrenamiento, pero Lo metés todo. El ángulo, te haces el banana, tirás despacito. Tenés que patear al medio. Y se te frunce. Obvio. Bueno, pero ya, fíjense, ya pegar la pelota es un logro. Como de algo tan mínimo puede salir un universo. Uh-huh. Y de ese universo y de la escala más. Hay personas que le hablan a otras personas, que desarrollaron un sistema de comunicación entre ellos y que tienen programas y que tienen este programa podcast. Está libre de cannabis. Che, y si te imaginas si en realidad no es que estamos dentro del átomo de la burbuja, todo este universo del micrófono de un podcast mayor, sino que en realidad estamos dentro de la burbuja del átomo de las estrellas de todo así del universo, de nuestro propio micrófono. No, eso es imposible. Es como un cosa de eso. Es como un meta universo dentro del mismo universo. Yo una vez fui una persona y le dije: es como un hipercubo. Vos que sabés todo. Vos estamos dentro de un micrófono. No, me dijo, no, el micrófono todo mentira. Y yo me quedé tranquilo y ahora me decís que estamos dentro de un micrófono. No es eso, podemos estar dentro de nuestro mismo micrófono. Eso es imposible, ¿cómo vas a estar adentro de algo que es tuyo? Estás dentro de vos mismo, es como desdoblar la materia misma de la realidad y del espacio-tiempo en sí misma. Ah, eso puede ser. Ahí te cerró. Eso puede ser, porque fíjate, analizalo cuánticamente. Ajá. Uh-huh. Y cuánticamente puede que sí, como puede que no. Quantic physics. Y the physics of possibilities. ¿O no? ¿No hablan así? Me encantan los científicos indios. Me encanta porque les entiendo cuando hablan. Son buenísimos. Quantic physics of possibilities. Ese. Genial, ya está, entendí todo. My name is Rahman Abdul Ibrahim. I am a very scientist of quantum physics. Quantum physics is the physics of everything. Yeah, man, I got it. Physics can be explained by the quantum physics. Oh, I am learning. It's impossible states. The cat is alive or the cat is dead. Bien. Y no sabemos hasta que abrimos la caja. De hecho, el hecho mismo de abrir la caja determina si el gato está vivo o no. ¿Qué pasa? Mientras no se abre la caja, el gato está ambos, vivo y muerto. Perfecto. Es genial. No hay forma de decir lo contrario. Imaginemos lo siguiente. Lo bueno sería si dentro de esa caja pusiéramos una caja que no podríamos decir si está abierta o cerrada. Mira, es una vaca que dentro de caja. ¿Te das cuenta? Estamos todos dentro de la misma caja. Pero la, mira, la terminamos todos. Sí, vamos a terminar dentro de una caja con un chaleco complicado, pero no. Lo sí. Mientras tanto divertite, porque todos terminamos. Exacto. Los brasileños son los mejores físicos del mundo. Exacto, porque están bailando el carnaval. Fueron, volvieron y dijeron, la verdad que la verdad. Yo fui, volví re aburrido. Terminan todos en una caja con un chaleco. Bailemos. Baila. Pero en marzo, el carnaval fue en febrero. Explicación, da universo. Es un embole. Universo más grande del mundo. Baila. Papá. Más cerveza. Birra. No. ¿Qué? No es. ¿Cerveza? Sí, presunto cerveza. Ah, cerveza. Y. Ok. Y meninas, garoto. Garota, Ipanema. Milo Kenchi. Milo Kenchi. Presunto y Keijo. Gilberto Gil. Y. María Betania. Frango. Frango. Y Choricinio. Abacallí. Bueno, Pará. Morango. Morango, eso ya me empiezo a complicar. Sí. En los desayunos me pierdo, te explico por qué. Empiezan, sí, morango, pero yo digo, pero pará. Y arroz, siempre hay arroz. Sí. Y poroto. Fechoata. Es un clásico que te rompe la pelota. Yo no quiero comer poroto con arroz. Yo, a mí dame el bife, no, pero viene con poroto con arroz. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuatro días poroto con arroz? ¡Qué voluntad! El cuerpo no sabe qué hacer. Le das poroto, le das arroz. Le das poroto, le das arroz. Yo me estoy inflando como un sapo. Y obvio. Obvio. Es la famosa panza de brasilero. Pero cómo la mueven, ¿eh? Cómo juegan el fútbol. Sí, eso es cierto. Increíble. Te decía, detrás de esta pared está el baño. Sí. Vamos a partir desde el llano. Ajá. Desde el llano. Detrás de esta pared está el baño. Sí. Nosotros creemos que si cruzamos la puerta, vamos a tener la posibilidad de ingresar al baño. La pregunta es: sí. ¿Qué pasa ahora con el baño que nadie lo está viendo? Bueno. Si no hay nadie para ver el baño, ¿hay agua en el inodoro? ¿Querés el jueguito? Vamos con el jueguito. Y lo hacemos con la heladera, que me encanta. ¿Querés el jueguito? Nivel 2. Monedita. Vamos a hacerlo con la heladera. No. Ok. La heladera y la luz de la heladera, que es muy divertida. ¿Qué pasa con la luz de la heladera? Sí. Cuando cerrás la puerta, se apaga. ¿Cómo sabes? Porque tiene una perillita que sin cerrarla la apretás y se apaga. Estás comprobando que al apretar la perillita la luz se apaga. Ajá. La pregunta es, ¿qué pasa con la luz de la heladera cuando cerrás la puerta? Pensalo, ¿eh? ¿Vale poner una cámara adentro? Sí. Dale, contestame. Pero cambia el resultado del experimento con la ¡Contestame! Cámara. Se apaga. ¡No! ¡Seguí el jueguito! ¡Seguí el jueguito! ¡Está prendida! No, dale. Decime. ¿Cómo lo comprobás? Esa es la idea. Y, bueno, ¿de un punto de vista físico o de un punto empírico? De un punto de vista físico, agarrás y determinás cómo es que la heladera sabe que la puerta está abierta o cerrada. ¿Sí? Entonces buscas un dispositivo que le indique a la heladera que la puerta está cerrada. Cuando lo encontrás, que usualmente es una trabita física, no es ninguna cosa electrónica ni nada, que se aprieta cuando cerrás la puerta, y podés, sin cerrar la puerta, ejercer la voz con el dedo y ves que se apaga la luz, sacás la conclusión de que si esto va a ser apretado por la puerta al cerrarse, ergo, se apaga la luz cuando está la heladera cerrada. El otro camino para comprobarlo sería... No. Perfecto, está genial tu razonamiento. Solamente no comprueba qué pasa con la luz cuando se cierra la puerta. También podemos podemos poner una cámara de video adentro, prenderla, cerrar la puerta, abrirla de vuelta, ver el video y ver si se apagó la luz. Lo que estás comprobando es qué pasa con la luz de la heladera cuando hay una cámara en adentro, el interior de la heladera. Nada más, no estás comprobando qué pasa. O sea, que pasa lo mismo que si, pasa lo mismo que si sacamos todos los estantes y nos metemos dentro de la heladera y cerramos la puerta. Lo que estás comprobando es qué pasa cuando hay una persona adentro, en el interior. Pero nunca, la respuesta es la siguiente. Sí, nunca. Nunca vas a saber qué pasa con la luz de la heladera cuando cerrás la puerta. Nunca vas a saber qué pasa con el agua del inodoro cuando no hay nadie en el inodoro. Nunca vas a saber qué pasa con... Hay mucha gente en tu inodoro. ¿Te vas a saludar? La la la, la la la. Dios, Nahuel, vienes a traer más cosas para nosotros. La la la. Tomen. Reciban. La providencia. Reciban lo que se merecen. El monzón. Pero qué monzón, che, la puta madre. Si se cae toquito, moriré. Monzón. Es un chiste. Bueno, para Radio Rivadavia, informa la creo que llegamos al límite. Al límite. Al filo. Al borde de lo real. No, ¿sabías qué pasa con las cintas de video cuando nadie las ve? ¿Qué? No se sabe. No se sabe. Este universo es un enigma. Igual estás hablando con es un enigma, nene. Estás hablando con una de esas personas que creen que el árbol hace ruido cuando se cae. Sí. Bien. Bien, bien. Otro ejemplo, otro ejemplo. No, ese es el ejemplo por la definición. Yo soy de esos que creen que cuando se cae el ruido, el árbol en el bosque y no hay nadie para escucharlo, hace ruido igual. Está bueno, está bueno. Hace ruido igual. El árbol hace ruido igual. Está bueno creer eso, está bueno. Es más fácil. Es más fácil. Que pensar que todo depende de nuestra percepción. Imagínate si vos no te hubieras imaginado. Si no creía eso, el mundo se acaba en la General Paz, Nahuel. No, no se acaba en la General Paz. Se acaba donde vos crees que se acabe, porque vos sabés que existe la General Paz. Si no supieras que. Bueno, es. No es tan fácil descubrir cosas nuevas, ese es el problema. Sí. Salvo que vayas a Brasil y pidas pizza. ¡Ah! Y te la traigan con abacallí. Chocolate. Y bueno. Si alguien va a Brasil en el verano, que calculo que parte de nuestros oyentes le van a hacer, les pido un favor. Tenemos oyentes nuevos que están en Brasil. Les pido un favor. Número uno, bueno, usen protección, ¿no? Básico, básico, básico. Todo tipo. Prueben la batida de coco. La batida de coco. Esa es la mía. Cambia la onda. La diferencia es muy grande con el resto de los licuados y los qué sé yo. Pero no, pero licuado. El batida no es... tiene que ser. Batida. Y le tenés que decir el al coco mozo. Coco no es un laxante natural. Moiju. Porque se le dice así. Moiju. Batida de coco. Listo. Ya está. ¿Eso es bueno o es malo? Es excelente. Ajá. Y que no te pidan 10 reales por una batida de coco. No. ¿Cuánto sale una batida de coco? Y... En dólares. ¿En dólares? 5. 20 centavos. No, porque 5 son 10 reales. Qué boludo. Menos, menos. Un dólar. No, un poquito más. 2 dólares. Sí. $2 la batida de coco. 2, 3. Es un licuado gigante. No, no es gigante, un licuado. Tan bueno, Es excelente. Es lo mejor de Brasil. No, lo mejor de Brasil es el requesão. Ah, pensé que ibas a decir los tramontinos. O el Amazonas. La bossa nova. No, eso es una mierda. Eso que sos anti-disco de bossa nova. Yo me caen mal los discos de bossa nova, pero te explico por qué. No puedo creer que esa gente cante relajada con todo lo que le pasa. Eso, eso es número uno. Después. Pero vos te molesta, ¿vos te molesta la bossa nova original o te molesta el disco de moda que es ahora es Bossa and Marley, Bossa and Stones, Bossa and Tchaikovsky? It's been a hard day, night. Es insoportable. O sea, Rita todo Lee, para vos le haces un altar negro. Rita Lee. Ritalina. No. Bueno, me predispone mal toda esta nueva reedición de éxitos de discos que salieron, que van a volver a salir. ¡Salió el Challenger! Despegó, despegó. Bueno, último momento, despegó el Challenger. Está llevando. De la proximidad. ¡Ah! De la proximidad. Falta que aparezca un payaso, boludo. Sí. Todos juntos. No, te creo que si ahora aparece un payaso. Si ahora acá aparece un payaso, yo lo abrazo. No. Les explico. Quantic Physics, Difficult Possibility. Pasa, no sé, un convoy por la puerta, no sé qué es. El gato salta y se me clava y me clava la uña en el mulo con una potencia inédita. Todo simultáneamente. Yo pensé que el universo colapsaba. Sí, sí. Colapsaba en nuestro micrófono. Ahí está cómoda, ahí. Bien, perfecto. ¿A qué estábamos acá? Todo esto ya. No, estábamos haciendo el descargo de la música. Ajá. La. O sea, el Bossa Classic. Uh-huh. Está todo bien. Todo, claro, el Bossa original, sí. Sí. O sea. El... Por ejemplo. Por ejemplo. No. No es que. No, no. Por decirte. Difícil que te escuche un disco entero de, uh-huh, de Bossa, ¿eh? Pero está, está. Si te escuchás uno entero de System of a Down. Ni en pedo. ¿Vos qué te crees que soy yo? Yo te conté que tengo la discografía de System of a Down. Sí. Tengo la discografía de System of a Down. Completa. Completita. Te la ganaste en un concurso. Me está faltando uno ahora. Ah, debe sacar uno nuevo. Sí. Bien. Estaba diciendo... Ah, el problema es estas mujeres que cantan al borde de, no sé. Sí. O sea, el tono sensual ese me mal predispone, pero mucho. Ah, ¿por qué le hacen eso a esos temas tan buenos? En vez de cantar como Dios manda. Catch the people crying. No tengo más de brand, ni ducha genita. To keep it satisfied. Nahuel, amigo mío, let's twist again. Creo que tocamos fondo. Mira, las 7 veces que dijimos que tocamos fondo, siempre pudimos caer más abajo. Siempre, siempre terminamos cayendo más abajo. Conclusión: no le creas a tu intuición. No le creas a tu intuición. Y nunca todo creas puede, que tocaste fondo. No, todo puede ser un el tópico. Big Bang es un penal mal pateado. Parafraseando de Stephen Hawking, el universo en un micrófono. Ah, eso es terrible. En la cáscara de micrófono. Y parafraseando a Tato Boris Bermúdez con Pofrío y Good Show. Parafraseando a Einstein, Dios no juega los dados. Parafraseando a a Gutenberg. Esto esto va a andar. Esto tiene futuro. Che, está bueno. ¿Qué Gutenberg? ¿Qué? ¿Se habrá dado cuenta Gutenberg? ¿O estaría puteando? Yo al final no sé para qué usted hubiera hecho soldadito con todo este plomo. ¿Para qué carajo había más grabado? Somewhere I feel unable, I've ever taken. un par para la heladera, que todos dicen, le hago una ventana a la heladera. Eso es un clásico. Le hago una puerta de vidrio. Claro. Y bueno, llegamos a. Estamos llegando al final. Al final de este episodio. Casi que tan me estoy especial. Yendo. Te estás yendo, estás ahí con casi, la oreja armada. Casi que tenemos que terminar más rápido. Porque me voy, ¿no? Porque se va, se va. La mitad de este programa la terminamos en el check-in. Este. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecer. Vamos a poner un poco de motivo. Yo quiero agradecer. Sí, antes de ponerme motivo. Sí. Imagínate. Se rompe. No, no. Porque me hiciste acordar con viaje y check-in. Me estaba acordando de. Viste que. Los. No, no tiene sentido lo que es. Señores y señores, acaban de presenciar el momento más sincero de los últimos 26 episodios. ¿Podemos ahora sí? Dale. Bien. Quería agradecer especialmente a todos los que nos escucharon este proyecto que nació de la nada y siguió alimentándose de la nada y continúa retroalimentándose en la, nada. Las pirámides de este podcast son la nada, la buena el verga. No mames. Es una pirámide de tres lados. Este podcast se apoya sobre nada. Pero ¿cómo nace? ¿Cómo fuerza? ¿Cómo se eleva en el aire? ¿Cómo vuela? Puedes volar lejos, lejos. Imagínate una pirámide con alas que vuela. Pero está hecho de nada. ¿Viste la historia sin fin? Sí. Cuando empieza a crecer la nada. Es el día de hoy que la vi y me angustio. Nada. The nothing. Es the nothing. The nothing. ¿Qué está creciendo? The nothing, nothing, nothing, nothing, nothing, nothing. Oh yeah. Ahora sí. Caíste. Creo que entiendo todo. Todo, todo. Nothing, nothing es. Nothing, nothing, nothing. Muchachos, con una S se arregla casi todo. Casi todo, nos acercamos a las casi fiestas. Estamos casi navideños, estamos con el. ¿Estás inflando algo? No, es el ruido de la nieve. Se venía el verano, estás inflando el bote inflable, la ballenota, el cocodrilo. Y acá en Sudamérica estamos inflando la pelopincha, la piletita para Navidad. Quería desearles unas muy buenas fiestas, felices fiestas para todos, unas felices navidades a todos nuestros oyentes. Porque nuestra idea es que sigamos comunicándonos, porque vamos a seguir subiendo cosas desde la distancia. Así es. Así que con los que. Si tenemos mucha suerte, los dioses de la tecnología nos acompañan. Las satélites, el satélite que acabamos de lanzar, el etcétera 1. El etcétera 1 en el ETC1. El ETC1 que acabamos de lanzar. Si no le pegamos al Intersat y lo bajamos de casualidad. Si ahora se te porque cae la conexión. Porque la punté una órbita un poco ocupada. Estabas congestionada esa órbita, pero yo le dije, fíjate que el pegarle que no, va a andar, me. Así que o nos escuchan ustedes. Cae, si no puedes abrir Gmail mañana. O nos escuchan ustedes. Andrés le pegó al Intersat. Se escuchan si ustedes no, cerca de finales de año. O nos escuchan los rusos. O los de Isla Asunción. La galaxia. O los de Isla Inaccesible. Búsquenla si no saben dónde Isla está. Isla Inaccesible. Friendship Island. O los de Friendship Island en Chile. Les agradezco muchísimo personalmente a todos los que nos escucharon. No pensamos que iba a ser tan lindo lo que hicimos. Y que íbamos a tener tanto feedback. Agradecemos por el. Lo que recibimos, la verdad que es genial. Más de lo que damos. Es muy grande. Es más de lo que damos. No es una ecuación. No, eso no suele ser así en el resto de las cosas. No. ¿Viste cuando la gente recibe premios después largo en su carrera y dice... Y dice agradezco, pero... ¿Viste? Los años de esfuerzo. Cosas. No, Mariano, para nada. Esto es gratis casi. No, nosotros venimos... Armado, bueno, está bien, triple no, vidrio, sí, estudios, triple etcétera. Vidrio, es lanzamos el satélite. Aparte de esto son... Apenas, qué sé yo, 10 horas de grabación, pero después son 30 horas de edición, de postproducción, de los niveles, el máster. pero la verdad que la lo que nos dan es tanto. Es tanto, yo realmente les agradezco muchísimo. Y es linda época del año para pensar un poquito en lo que cada uno hicimos. Yo, conociendo a Andrés, sé que lo único que a Andrés lo pone contento es saber que en el año que se va dejó algo. ¿Entendés? Entonces yo sé que Andrés cierra su año contento. Uh-huh. Porque básicamente porque hay alguien que lo escucha y se entretiene. Ajá. ¿No? Porque se trata un poquito de eso. O seguro. Sea, lo que haces en tu vida profesional trasladado a divertirte grabando en acá. Y porque me sigue pareciendo maravilloso, y yo creo que a vos también, que un mexicano en Dallas, un argentino en Brasil, o y nuestros un amigos puertorriqueño de acá en Nueva York. Exacto. O un amigo, sí, en tu mamá en Flores, claro, de golpe entienda lo que decís y le guste lo suficiente como para gastarse en agarrar y decírtelo. Uh-huh. ¿No? Sabemos que no. Y aparte porque me imagino, y creo que eso es que vos también, ¿no? Imagino la situación en la cual lo escucha. A lo mejor vos en un tren yendo de Filadelfia a, qué sé yo, a donde sea que vaya, a Boston, sí, a la mañana con dolor, sí, de cabeza en el iPod, o en, sí, podés o estar en Cataluña, en el aeropuerto de Frankfurt, o en el, sí, tren Sarmiento yendo de Morón a 11. Exactamente. Sí, es en eso. El 86. Es la magia de que estemos todos comunicados. Así es. Y que tenés ganas de decir algo, lo decís, venís, lo decís. ¿Te divertís? ¿Es el método que elegiste? Sí. Perfecto. Y todos nos conectamos de una u otra manera. Así que para todos ustedes y todos nosotros que integramos esta especie de grupo que hacemos, etcétera, porque no lo hacemos nosotros dos solos. No, somos muchos más, somos que muchos. Los dos que ponemos la voz. Que decimos las cansadas. Y bueno, entonces, cerrando un poquito lo que es esta temporada, vamos a seguir, obviamente, vamos a tener así. ¡Este es el final de temporada! Este es el final de temporada. Tenemos que tirar algo, un gancho. Rutilante, no. Tiremos los fuegos artificiales. Sí. Rupetum. ¿Sacó las estrellitas? Estaba húmedo eso, ¿viste? Sí, es el famoso que no prende. ¿Salió? Para el costado. Bueno, entonces. No vuelto bien, me acuerdo, no te has embarazado. ¡Chan, chan, chan! Final de temporada. Final de temporada. Estás embarazado. Casi, casi que te. ¿Qué es ese agujero gigante que se abre en la pared? ¡Chan, chan, chan, chan! Se está comiendo las cosas en el intestino. ¡Ah! El techo de la pieza está bajando. ¡Chan, chan, chan, chan! Me parece, amigos, del micrófono salen seres que nos quieren. ¡Ah! ¡Ah! Nahuel, ¿qué es eso abajo de la alfombra? ¿Será una escotilla? Perdón, pero hay algo detrás de ese espejo. Esto que está en mi llavero no es la llave de mi casa. Este no es mi compañero de podcast. Queríamos hacerlo emotivo, dale, dale. Dale, dale. Bueno, no, yo quiero pedirles Christmas, algo. La, la, la, la, la, la, yo quiero pedirles algo. Y como esto se basa en hacer lo que tengas ganas, siempre sin lastimar a nadie, ¿no? Y vale la aclaración. Vale la aclaración para nuestro público torpe. Nuestros abogados nos aconsejaron que aclaráramos. Me acordé cuando decíamos que ¿por qué te dan los cuchillos que no cortan? Que tenés el cuchillo que corta, pero había tanta gente lastimada. Bueno, yo les propongo algo. Ajá. En esta época en la que hacemos chistes acerca de prácticamente todo, uh-huh, de lo, eso está bueno y es divertido. Sí. Lo más serio que podés hacer es reírte de lo que te pasa, ¿no? Uh-huh. Siempre que no estés tapando el síntoma, me explico. Obviamente. Entonces, bueno, yo creo quiere que. Quiere decir que lo puedes manejar. Exacto. Nos estamos riendo mucho de Santa, me parece a mí. Uh-huh. Y a veces al extremo. A mí me provoca risa. Sí, sí. Pero sí, me parece que no nos estamos dando cuenta. que es una época del año, probablemente la mejor época del año para pedir un regalo. Ese regalo es algo que vos sabés y que vos pedís un regalo y vos se lo pedís a Santa. Cuando eras chico escribías una carta, quiero creer, o si tuviste la suerte de poder escribir una carta. Yo solo pedí a Papá Noel, pero no sé si es el mismo. Sí, yo me refiero a Santa porque llegamos a un poquito más que el Río de la Plata. Estamos un podcast con perspectiva internacional. Entonces, la propuesta es pedí el deseo, pedí el regalo navideño. Escribilo, anotalo, pedilo simplemente. Vamos a ver qué pasa. Yo estoy seguro de qué es lo que pasa. Yo ya pedí. Pasa. Yo ya pedí. Pero estoy seguro de lo que pasa. Pero pedí con ganas, no pidas. No pidas cualquier... No pidas una gansada. No pidas cualquier gansada. No pidas así como diciendo... Ah, entonces yo quiero que me traigan un... Que me vengan a buscar en un dirigible. Que esté claro, Susan Sarandon. No, claro. Boludece no. Boludece aparte, no. Si vas a pedir, no pidas Susan Sarandon. Claro, si vas a elegir... Elegiste una buena. De Jolie para arriba. Claro. Ahora... ¿En serio? O para abajo. ¿Del Zeppelin para abajo o del...? Del Zeppelin para abajo. Yo del Zeppelin paso, te digo. La última vez no salió muy bien. No es para reírse, mucha gente murió, abuelo. No, encima fue horrible. Feliz Navidad. Fue horrible. Desastroso. Horrible. No te alcanzaba con el Titanic y tenías que mencionar el Zeppelin. Yo no hablé nunca de Titanic. Sí, no tenés otro episodio. No hablé nunca de Titanic. Sí, dale. ¿Cuándo, boludo? De tu museo loco. No, pero esa historia fue buenísima. Sí. Ahora los argentinos tenemos la culpa de haber hundido el Titanic también. Sí. No nos alcanza con el ego, hundimos el Titanic. Dale. Volvemos a la Navidad. Sí. Pedilo en serio. Dale. Pedí tu deseo navideño, es un mensaje de Etcétera Podcast. Pedí tu regalo navideño. No se lo pidas a tu papá, no se lo pidas a tu señora. No a se lo... Papá Noel, Santa, Santa Claus, el viejo Pascuero. A lo que sea, a lo o que en vos México creas. Se debe llamar pedíselo. El barbudo chingón o algo exacto. así. Exacto. Y te repito, no hace falta que escribas una carta y la metas en un buzón. Hacelo no. te sirve. Obvio. Hay gente que la escribe y lo mete en un frasco pedí todo el año. Pedí tu deseo. Pedí tu deseo. Es la época. Es la época. Es la época. Creo que, bueno, no sé, aparte de la Navidad se cierra el año, ¿no? Época de balances. Sí, no sé si es muy recomendable hacer balance. No hagas el balance. Lo que sí te podemos decir. Pensá que el próximo va a ser mejor siempre. Pensá para adelante. Claro. Pensá todo lo que te queda por conquistar. Uh-huh. Y no te achiques, primero principal. No te achiques. Primero principal, no te achiques. O sea, soñá en grande. Para eso ya está el frío. Soñar en grande significa soñar lo que querías cuando eras chico, así de básico. Uh-huh. Y te lo puede decir Andrés con sus 900 DVDs. Es lo mejor que te puede pasar en el 2008. Por supuesto. Porque aparte, si le apuntás al medio, puede que le pegues abajo. Pero si le apuntás bien arriba, te vas a llevar una sorpresa. A lo sumo. A lo sumo te vas a llamar flor de premio. Si nos escucha un físico va a decir que en realidad apuntar más arriba tiene sentido porque la gravedad empieza a afectar el 45 el grados, tiro oblicuo, aburrido. Aburrido. Bueno, nuestro mensaje entonces es nuestro mensaje navideño de unión, amistad. Quédense, pásenla bien, diviértanse, cuidado con los proyectiles, cuídense, si no están, abusen de las si drogas. Si están del Ecuador para abajo, no coman mucha castaña, mucha caloría, cómete una ensalada de fruta, dejate de joder. Mensaje a los jóvenes. A los jóvenes. Para Navidad los dealers suelen tener objetos peligrosos. No se dejen engañar. No gasten dinero en esas cosas. Diviértanse sanamente. Sí. Ah, como decía Ugis, no a la droga hacia la pizza. No a la droga hacia la pizza. Y te digo algo más divertido. Si te quieren ofrecer algo raro, bajate los pantalones, mostrale tu trasero y salí corriendo. Sí. Es más divertido. Sí. Solo objeto de personas. Si estás divertido. Seguro que vas a poder correr. No. El que problema no lo tomen como una invitación. El problema es bajarte los pantalones y que caigan al suelo y que te perjudiquen a la hora de correr. Vos te tenés que bajar levemente. Te tenés que sostener con las el manos. Modelo, en el pantalón. Modelo plomero. Claro. El modelo fontanero, el modelo claro. mantenimiento, el modelo ordenanza. Mecánico. No, mecánico. Cualquiera que tenga llave. Mecánico es un claro. Sí, es un clásico. Es desagradable. Es un clásico. Qué cosa que no te dificulte la huida. Y de última, si ves que ya estás peligroso, dejalo totalmente atrás. Y corre como Dios te trajo el mundo. Al grito de ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Oh, oh, oh, oh, oh. Alf se ríe al final. ¡Feliz Navidad! Alguna con onda. Dale. ¿Cuál sería? ¿Navidad? ¿Cuál? Navidad, Navidad, Navidad. Una con más onda. Alegría, ¿no? Este día que ah, tira. Onda cancha. Navidad, Navidad. No, puede ser así, cursi, si querés. ¿Cuál otra conoces? Ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta. No. We give you a shame que ni que ni que ni que ni. ¿Por qué vamos a cantar en inglés? Es un poco no, no, sí, pero... ¡Feliz Navidad! Ah, dale, dale, sí. No puedo grabar varias. ¡Feliz! Ya sé, ¿estamos claro. grabando? Sí, dale. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡De nuevo! ¡Chao! Chap, chap, feliz Navidad. ¡Feliz la Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Sí, feliz, feliz! ¡Feliz Navidad! ¡Próspero año y felicidad! ¡Cha, cha, cha!